Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El periodista italiano Roberto Saviano relata que se enteró de la trascendencia que tenía su libro Gomorra el día que el hombre al que desde hace muchos años le compraba el pan le pidió cortésmente que en adelante buscara otra panadería. Ese día supo que su vida había cambiado para siempre. La mafia italiana le había condenado a muerte. Y su mundo cambiaría, todo por revelar cómo funciona el del puerto de Nápoles, la bocaza que engulle solapadamente toda la mercancía ilegal que consumen Italia y la mitad del planeta. En el libro Gomorra, una parte especialmente interesante revela cómo funcionan en la región napolitana los talleres donde personal experto realiza prodigiosas copias de costosos artículos de marca, sin que a los dueños de esas marcas les importe mucho, primero porque no pueden evitarlo y luego porque su mercado natural ocupa un segmento del cual no podrían descender. Louis Vuitton, Prada, Brion y Dior, ¿cuál es la más costosa? No lo sé, pero en México tenemos varias. Izquierda, derecha, centro, democracia, ninguna es auténtica. Son meras copias piratas que nada tienen que ver con su origen ideológico. Quienes las usan lo hacen como quien lleva una prenda pirata y a nadie engañan porque no es dable esperar de ellos algo genuino. Son marcas piratas de la política, verdaderos vejestorios, mucho más costosos que las más costosas marcas de diseñador que podamos imaginar. Pongamos por caso, ahora que sube el petróleo, el caso de Pemex. Y el cardenismo, asociado tramposamente al izquierdismo, región 4, que practican algunos aquí. Cuando don Lázaro nacionalizó el petróleo, la empresa no era el gigante que llegó a ser, pero el hecho fue un símbolo de la postura nacionalista que era necesario establecer con claridad en ese momento. Hoy el nacionalismo sigue siendo fundamental, pero por lógica elemental debería expresarse de acuerdo a nuestro tiempo. Si el mundo ha cambiado, nuestra mente también tendría que hacerlo. No podemos congelarnos en el pasado. Pemex ha pasado del sexto lugar mundial en el año 2006 al décimo primero en el año 2007, en tanto que Petrobras, la empresa petrolera brasileña, ha subido al cuarto desde el séptimo en el mismo lapso. ¿Es Lula menos izquierdista que los que se dicen izquierdistas en México? No, solo es más inteligente y más sincero. Y sabe que mucho más que las marcas o posturas presuntamente ideológicas, para competir en el mundo de hoy hacen falta pragmatismo, ideas frescas y trabajo. Comprende que en el mundo globalizado solo la capacidad tecnológica para competir salva a un país. No busque el fracaso de otras marcas políticas que por sí mismas son capaces de fracasar, como han demostrado los gobiernos de derecha en México, sino que cada vez más gente viva mejor. Mientras tanto, aquí los presuntos izquierdistas pretenden ver al capital extranjero como un demonio, pero lo que en verdad desean es hacer fracasar al gobierno de derechas a como de lugar para ganar espacios de poder. No advierten su propio fracaso, se la viven apedreando al techo ajeno. Derechas, izquierdas, centro. ¿Quién busca un arquitecto de derecha para construir su casa? ¿O un doctor de izquierda para operarse de la vesícula? Ideologías, meras marcas y además piratas, ¿ah? Pero qué costosas nos resultan. Hoy puede ser un gran día y mañana también.